me puse a vivir con mi zapa y mis zapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Encuentros con la Biblia, un espacio cedido por la radio para coincidir en nuestro placer por la lectura, la historia y la cultura. Que a la hora de nacer, renacuajos somos todos. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza tu programa. La Biblioteca Popular Angélica Rosa Nievas estará contigo, compartiendo historias, lecturas y algo más. Como ya sabes, podés escucharnos en Radio FM Puyén los martes a las 17 horas y el domingo a las 13 horas se repite. También pueden escucharnos en la radio municipal los miércoles a las 11:30 horas. Muchas gracias a Radio FM Puyén y Radio Municipal por cedernos este espacio gratuito. En este encuentro hacemos un recorte de nuestra historia para ampliar un suceso especial: los Juegos Nacionales de Lectura y la participación de la biblioteca. En el año 1997, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, impulsó y organizó los Juegos Nacionales de Lectura Leopoldo Marechal. Recordemos que Leopoldo Marechal, 1900-1970, fue un poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de Adán Buenos Aires, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Perteneció al nutrido grupo de escritores que preludiaron el boom de la literatura hispanoamericana de los años 60 y que serían reconocidos gracias a ese fenómeno editorial. En este sentido, debe situársele junto a autores de la talla de Borges, Asturias, Carpentier, Rulfo, Arguedas y otros. Y como siempre, tendremos voces de esa historia, recomendaciones, novedades de la biblioteca y audios de lectoras. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis zapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una... Te cuento una historia. Había una vez, allá por 1997, un grupo de niños y niñas que hicieron historia en nuestra biblioteca y en Epuyén. Los Juegos Nacionales de Lectura Leopoldo Marechal fueron un evento organizado por la CONABIP en lo que participaron niños entre 8 y 13 años de todas las bibliotecas populares del país, con actividades recreativas y lúdicas que giraban en torno al libro y la lectura. Se realizaron dos ediciones, en el 97 y en el 98. El propósito esencial era recuperar la potencialidad del juego como estrategia de aproximación del niño a la producción literaria y con ello a la palabra. Es decir, se invitó a todas las bibliotecas populares a presentar una propuesta en donde los chicos, por medio del juego, la lectura, la música o cualquier otra actividad creativa, descubrirán el mundo mágico del libro. Habría una instancia local, una instancia provincial y una nacional en la Capital Federal el 23 de septiembre, que es el Día de las Bibliotecas Populares. ¿Se imaginan? Toda Epuyén se movilizó y el 26 de agosto de 1997, en el salón anexo de la biblioteca, se presentaron estas cinco creativas propuestas. El Loro Pelado, cuento de Horacio Quiroga, leído y representado por Teatro de Sombras, con la orientación de la docente Micaela Nil y niños de 6 a 8 años. Un cuento Puaj de Laura de Betach, con niños de 5 y 8 años. Leído el cuento, se hizo una representación plástica a cargo de la docente Adriana Fernández. La tercera, De colores y de todos los colores, cuento de Elsa Bornemann. Niños de 3 y 5 años. Una vez leído, se realizó una interpretación plástica a cargo del docente Pablo Gatti. Cuarto, El vendedor de globos, de la obra Cuentos y títeres, de Javier Villafañe. Dramatización a cargo del taller de teatro de la tallerista Amancay Ahmed, con niños entre 7 y 13 años. Y quinto, Lectura e interpretación narrativa, con niños de 7 y 13 años, por el taller de periodismo bajo la supervisión del docente Roberto Rivero. El jurado estaba compuesto por la docente Cecilia Cáceres, representante de la Comisión de la Biblioteca, la docente María Ofelia Erpen, directora de Cultura de la Municipalidad de Epuyén, y Diego Angelino, conocido escritor de la comarca andina. Algunas de sus obras son Con otro sol, El corregidor, todas de reconocimiento nacional. Luego de una larga deliberación, fue seleccionado la propuesta 4, El vendedor de globos, destacando a Viviana Millañanco y Priscila Schaefer en lectura y expresión, Tristán Ualde en interpretación y creación, la espontaneidad de Guillermo Garrido y la creatividad titiritera de Andrea González. Así, este grupo, acompañado por Eva Romeo, integrante de la comisión directiva, viajaría a Trelew el 30 de agosto, donde se realizaría la instancia provincial. En la Biblioteca Agustín Álvarez de Trelew se realizó la presentación de las obras. Esta vez había cuatro propuestas. La Biblioteca José Hernández de Trelew presentó la dramatización Dale que somos amigos, una adaptación de un cuento de Elsa Bornemann. Puerto Madryn, con la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, presentó Los apuntes de Tim. La Biblioteca Alum Duham, del barrio San Cayetano de Comodoro Rivadavia, presentó El ladrón de sonrisas, una obra de títeres. Y la Biblioteca Angélica Rosanievas de Epuyén, El vendedor de globos. Este jurado estaba compuesto por la profesora en literatura Nelvi Bustamante, subsecretaria de Cultura de la provincia, la escritora Dora Feldman, por la Federación de Bibliotecas Populares, y el reconocido poeta y escritor Owen Jones. ¿Y saben qué? Por unanimidad es elegido El vendedor de globos, con esta devolución evaluativa. Bien la selección de la obra, tanto por los valores literarios como el juego dramático que los dos personajes centrales se permitieron a partir del texto. En el original había un solo anunciador y en la adaptación se agregaron personajes que tienen mucho que decir. Es de destacar la austeridad de la apuesta. ¡Wow! ¡Qué alegría! Felicitamos a este grupo de niños de esa época, Viviana, Priscila, Guillermo, Tristán y Andrea, a su tallerista Amancay y a sus acompañantes Eva y Alberto por este logro. Ahora debían prepararse para ir a Buenos Aires la semana del 23 de septiembre en representación de todo Chubut. ¡Qué orgullo! ¡Qué honor! Esta última instancia nacional no fue evaluativa, sino que se realizó un encuentro entre todos los participantes del país para recorrer sitios culturales y recreativos de la capital federal. Así visitaron la Biblioteca Nacional, el Canal Estatal ATC, el Zoológico, la Casa de Gobierno, parques recreativos, etc. Es una lástima que no cerraron con una puesta en escena que les hubiera permitido crecer y aprender más. Cabría agregar que en el marco de estos juegos de lectura se utilizaron algunas estrategias como la recreación de textos conocidos, narración de cuentos a los chicos, expresión plástica de las obras leídas, representación con títeres, máscaras, teatrillos, canciones, definiciones raras u originales a partir de las portadas y títulos de los libros, escribiendo con ellos historias nuevas. Y para usar estas estrategias, la CONAVIP entregó a las bibliotecas del país una selección bibliográfica de autores destacados de literatura infanto-juvenil, tanto universal como argentina, como por ejemplo María Elena Wolf, Graciela Montes, Laura de Betach, Gustavo Roldán, Elsa Bornemann, Polly Beer, Quino, Fontana Rosa, Gabriela Cabal, entre otros. Estos libros todavía los tenemos en las bibliotecas. Atención, maestros. Para cerrar esta historia, quiero leerles una noticia local. Hemos rescatado una página de un producto literario de esa época, denominado La Voz de Puyén. Lamentablemente, solo tenemos esa página. No puedo contarles quiénes lo redactaron. Ya lo investigaremos y le dedicaremos un próximo encuentro. Pero ahora quiero leerles lo que encontramos. La página dice: La voz de Puyén, una voz con mucho catarro. Epuyén, domingo 30 de agosto de 1997. Hay dos artículos. Uno, cuyo título es: Llegan los artistas que conquistaron Trelew. Hoy arribarán a nuestra city el grupo de teatros de niños de las escuelas 9 y 89. Después de haber conseguido un fuerte entrenamiento con su guía, Amancay, integrante del grupo Teatro de Epuyén, estos artistas ganaron el concurso Juegos Nacionales de Lectura Leopoldo Marechal y se hicieron acreedores a un viaje a la ciudad de Trelew para participar en la instancia provincial de dicho concurso. En la mencionada ciudad del este chubutense, nuestros ídolos siguieron con su avasallante carrera triunfal, obteniendo un viaje hacia la ciudad de Buenos Aires para seguir participando en la sensacional final. En otro recuadro encontramos: ¿quiénes son las estrellas? ¡Genios! A continuación le brindamos los nombres de este magnífico, impresionante y mágico grupo: Priscila, Andrea, Viviana, Coco por Guillermo y Trissi por Tristán. Ellos fueron acompañados hasta Trelew ida y vuelta por Eva, de quien no sabemos si se habrá vuelto un poquito loca. Las voces de la historia. Así nos relata Eva Romeo su experiencia. Y acá, bueno, estoy con un recuerdo, porque en esta movida de los 40 años de la biblioteca, en este 2024, estamos moviendo un montón de archivos y hemos encontrado un aviso del diario, una nota, que dice el título: Los chicos de Puyén se van a Buenos Aires. Parece que hubo un concurso que los chicos ganaron y vos... Porque, si me permitís, leo el pie de la foto que dice: Los chicos de la biblioteca Angélica Nievas de Puyén ganaron con el vendedor de globos de Javier Villafañe el derecho a viajar a Buenos Aires. Son Guillermo Garrido, Viviana Villamianco, Andrea González, Tristán Arbewalde y Priscila Jensel. Acompañó Eva Noemí Romeo. ¿Qué me contás de esa época? Ay, fue tan lindo de viajar con esa. Esos bebés tan hermosos. Bueno, primero te decía, tengo un recuerdo tan lindo que de mi mente no se me borró. Incluso me acuerdo de eso, y cierro los ojos y los veo, los nenes, la emoción. Bueno, primero se hizo el primer certamen, se hizo ahí en el Puyén. Y se imagina que fueron muchos chicos. Claro. Era el grupito, se juntó ese grupito y bueno, hicieron ese cuento representativo, pues. Y claro, ¿cómo ganaron? Ahí me puse estos cinco niñitos, no fuimos porque yo lo acompañé. A nivel provincia. Y ahí estuvo Trelew, Puerto Madre, Comodoro, claro, cuando vieron a los niñitos nuestros, digo nuestros cariñosamente, ¿no? Sí. Y no miraban de arriba abajo. Habían jurado, eran escritores, profesores, era un jurado bien. Fue elegido, pero bien. Cuando ahí estuvimos dos noches y un día estuvimos, un día entero en la biblioteca. Ajá. De hecho, fue representante Puyén con los niñitos, con los cinco niños. Qué lindo. Cuando nos dijeron que ganamos, imagina que yo, Alberto Fernández, el único que en ese momento tenía un teléfono, así que lo llamamos, así que pues. Te sigo contando. Cuando volvimos a Puyén, bueno, nos recibieron a todos en alegría, más los papás de los nenes. Entonces los nenes, cuando nos íbamos al hotel donde estábamos en Trelew, le digo, ¿qué les parece? Le digo eso. Ay, sí, sería lindo de ir, pero usted no tiene que acompañar. Una, ¿usted? Sí. Porque yo lo que tengo soy como la gallina con sus pollitos. Claro. A mí me dijeron, me los cuidás, bajo tu responsabilidad, si yo me lo agarraba a los cinco, cinco juntos, íbamos una querida para un lado, a los cinco íbamos para ese lado. Sí. Nunca lo saqué solo, no, ni entero. Al otro día, los dos días, mejor dicho, tres, no me acuerdo bien, hicimos una reunión con los trenes, los papás y la comisión común íbamos a hacer para ir a Buenos Aires. Entonces, acordate que eran tres nenas y dos perros. Entonces los nenes le dijeron a Clarita: nosotros queremos que vaya la señora Eva con nosotros. Si no va ella, nosotros no vamos a Buenos Aires. Entonces Clarita dice, sí, ella ya fue, ya los nenes a su casa, entonces me lo yo a Buenos Aires y mi loca voy sola. Dos varones y tres mujeres, ¿cómo hago con los varones? No, vos sabés que yo ataba con un palito, los globos sin inflar, el muelle de hilo, claro, uno de los niños usaba un gorrito, todo ajado, todo roto, ¿viste? Todo eso lo llevaba yo, ¿viste? Andaba con el palo para todo el lado, ¿viste? Y los globos, los hilos. Claro. Ellos, siempre preparan, siempre linda. Sí, porque ellos querían hacer eso. Querían hacer el teatro y querían ver lo que nosotros lo hacíamos. No sé, fuimos al parque japonés. Lo único del que no le gustó ir a Teseño a representar su obra. Pero fue una experiencia hermosa. Con los ojos cerrados, te digo, actualmente me llaman para ir y voy. A mí nadie me dijo de Buenos Aires que íbamos a andar por todos lados. Yo en ese entonces era más de Paco Alto. Imagina, en septiembre un calorón bárbaro. Imagina que un día me vine, llegamos al hotel y me saqué los zapatos antes de ir y teníamos que subir escalera. Y me saqué antes de subir la escalera porque los pies re hinchados cuando vivimos todo el día. Claro. Listo. Imagina que yo como niña, ¿viste? Que querían ir para allá. Íbamos para allá. Vamos, agarraba los cinco, vamos para allá. Quiero ir a ver allá. Vamos para allá. ¿Viste? Así. Claro. Porque ya te digo, no. Nos fuimos también entre Leo, los dos varones, en habitación aparte estuvieron. Lo metí todos los cinco en la habitación nuestra y le puse los puntos sobre la isla. Claro. Acá ustedes dos se van a ir a la pieza de al lado. Yo voy a dormir con un ojo, con una oreja. La otra va a estar despierta. Yo escucho que ustedes andan por el pasillo, me levanto, se levantan las nenas y nos volvemos. Porque yo tenía mucho compromiso, era mi responsabilidad de los nenas. No. Mira, me dijeron, quédate tranquila, que nosotros estamos re cansados y en serio, pobrecito. Le digo, se vean, se bañan y se acuestan. No, pero no. Bueno, muchas gracias por acordarse de mí. Beso grandote. A Marta también, si la ves, dale un beso de mi parte. Bueno, dale, gracias. Me encantó de estar en contacto con gente de las bibliotecas de Puyén. Un millón de gracias por acordarse de mí. Es lindo recordar viejo tiempo, viejo entre comillas. Y lindo, y los momentos. Las cosas lindas que uno pasa. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis zapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna. Hoy te recomendamos. Estas vacaciones de invierno, la Biblioteca Popular de Puyén te espera los lunes y miércoles a partir de las 15 horas a disfrutar de las lecturas de las abuelas Lee Cuentos. No te lo pierdas. Lunes y miércoles a partir de las 15. Agradecemos a Matías su recomendación. Novedades de la Biblia. La Biblioteca Popular Angélica Rosa Nievas te está esperando. Vení a visitarnos. Podrás leer en sus salas o, si sos socia o socio, llevarte libros a casa. En las vacaciones de invierno funcionamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 12:30 y a la tarde de 14:30 a 18:30 horas. En estas semanas se realizaron algunas actividades. Estas vacaciones de invierno, la Biblioteca Popular de Epuyén te espera los sábados 20 y 27 a partir de las 15 horas con el taller de confección de libretas y el taller de tejido y manualidades. Recordá, sábado 20 y 27 a partir de las 15 horas. No te lo pierdas. Gladys, la presidenta de la comisión directiva, nos cuenta al respecto. Bueno, paso a contarles que dentro de las actividades que estamos realizando en nuestra biblioteca, en las vacaciones de invierno, este sábado 20 de julio, a las 3 de la tarde, hicimos un taller de confección de libretas. Este taller fue dictado por Irina, quien nos dio sus horas de trabajo a la institución y a los niños para que pudieran trabajar y darle el asesoramiento para fabricar sus libretitas. Un hermoso taller donde los chicos disfrutaron haciendo dibujos y poniéndole todo su arte en las tapas de las libretas. Y de paso aprovecho a invitarlos para el sábado que viene, que vamos a tener otra actividad, también dentro de lo que es las vacaciones de invierno, ya se terminan la última semanita. El lunes y el miércoles van a estar las abuelas leyendo cuentos, y por ahí también terminan haciendo dibujitos, contando los cuentos, e incluso los niños también, si quieren leer, puede leer. Y cerramos el sábado con el taller de Adriana, que también nos cedió un par de horitas para trabajar en la biblioteca, y vamos a hacer un taller de tejido a crochet. Se puede hacer o un gorrito, la propuesta es eso. Alguien que se anime a hacer un gorrito o hacer un mandala. Así que los esperamos el sábado que viene. No es necesario que sean niños, pueden ser grandes también. Si les interesa aprender a tejer, bienvenidos sean. Los esperamos a todos. La puerta de la biblioteca está abierta para toda la sociedad y la comunidad. El jueves se organizó un taller de juegos. Verónica, tallerista e integrante de la comisión directiva, nos relata. Fue un espacio muy interesante que se armó como propuesta para estas vacaciones de invierno. La idea era generar un espacio de juegos, de encuentro e intercambio, pensando así el juego como un generador de vínculos y experiencias altamente significativas en la infancia. Habíamos puesto juegos de mesa como el Jenga, juego de memoria, el rompecabezas, para armar oraciones, y después todo otro sector de juegos más improvisados, y no, o sea, que la idea era trabajar el equilibrio, la coordinación visual, motriz, que son los que se engloban dentro de los juegos de estimulación cognitiva. De esta propuesta participaron muchos niños y niñas, más de 10, de distintas edades, que pudieron convivir y jugar sin problema. También participaron abuelas y mamás que se animaron a jugar. Esta idea, esta experiencia dio lugar a seguir pensando otros encuentros con esta propuesta, ¿no?, de jugar y de intercambiar y de encontrarse por fuera de lo virtual. Pensando siempre en la importancia que tiene el juego para el desarrollo de los niños y niñas, que precisamente es esto, crear vínculos, generar sentimiento de seguridad y nuevas experiencias. Y después, que fue muy significativo, es que quienes se cansaban o no querían seguir jugando, iban a la sala de juegos infantiles y leían, ¿no? Como esto de la lectura como otra posibilidad de distensión, de juego, de diversión. Que eso también, ¿no? De repente había menos niños jugando y más leyendo, Y que bueno, esa es un poco la idea que tenemos desde la Biblia, ¿no? Que los chicos se acerquen a la lectura, que desarrollen el deseo por estar y ahora por el juego. Así que bueno, la idea es seguir pensando encuentros y espacios como estos durante las vacaciones o fuera de ellas. Así que bueno, ya les estaremos contando más propuestas. Un espacio muy interesante que se armó como propuesta para estas vacaciones de invierno. La idea era generar un espacio de juegos, de encuentro, de intercambio. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis zapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna. Queremos escucharte. Escuchamos a Florencia, quien nos envió este hermoso cuento. Mil gracias. Hola, yo soy Florencia Victoria Martens. Tengo 7 años. Si yo fuera Ada, Mónica López, Valeria Davila. Si yo fuera Ada, tendría 2 alas, 2 o 3 varitas mellizas rosadas. Vestidos de tules blancos y dorados con pintas azules todo combinado. Collares de perlas, brillos, lentejuelas y un rodete grande como el de mi abuela. Si yo fuera hada, sería malvada, un hada muy malvada, requete malvada. No despertaría a las bellas durmientes, ni me lavaría los nunca más los dientes. Y basta de siestas, abajo la escuela, viva los recreos, no quiero tarea. Si yo fuera hada, tormentas haría, chanchos y culebras del cielo caerían. Y todos los sapos príncipes serían, con granos muy feos, igual que mi tía. Y a mis 2 hermanos, perro rosaría, los haría que duerman afuera en la galería. Con frases de magia todo lo perdería y de golosinas solo viviría. Pos 3 chocolates, chicles de frutilla, muchos chupetines y leche con vainilla. Tortas de naranja son mis preferidas. ¡Qué buena panzada! Esto sí que es vida. Si yo fuera hada, un novio tendría, sin ninguna peca ni la nariz fría, que contara chistes remontando vuelo juntos, muy juntitos por el alto cielo. Pero no soy hada ni buena ni mala. No tengo varita, tampoco 2 alas. Hago la tarea y tomo la sopa, pocos caramelos que arruinan la boca. Y si mis hermanos de un novio se enteran, le cuentan a mi papi, uy, la que me espera. Soy solo una niña un poco traviesa, pero en esta familia yo soy la princesa. Alejandra quiso compartirnos su poema. Mi pequeña. Un día Saraí fue libre. Saraí dejó atrás las lágrimas. Sus tres soles nunca se apagaron y jamás la dejaron atrás. Saraí cantó, corrió y voló. Cantó como canta el ave cuando emprende el vuelo. Corrió como corre un niño a los brazos de su madre. Voló como lo hace el cóndor, porque sabe que allá arriba es inalcanzable, invencible. Caminó descalza muchas veces. Estuvo ciega, sorda y muda, por años. Saraí quiere volver a creer. Creer que se puede salir del fango. Que se puede cruzar los bosques, más hermosos, aunque estén rodeados de espinas. Quiere dejar sus miedos atrás, pero sin darle la espalda a la niña que por años la acompañó. Bien agazapada y a la espera de vivir la vida que una vez soñó, Saraí la tomó de las manos y juntas saltaban y reían. Lloraban y giraban juntas, como lo hace una bailarina al danzar bajo la lluvia. Nadie sabe cómo, pero ellas, transformaron esas penas en alegrías. En momentos de arco iris bajo un cielo nublado. Ya no estaría sola. La tenía ella, su pequeña gran fortaleza. Indómita, abarcando cada espacio de su ser, como la hiedra que se aferra a la vida. Pulgada a pulgada, Saraí conoció la libertad. Nos despedimos, invitándote a seguir participando con tus mensajes o audios. Podés enviarlos al celular de la biblioteca 2945-911-897. Agradecemos a nuestro técnico de sonido y edición Hugo y a todas las personas que nos acompañaron con sus voces en este quinto programa. Hasta nuestro próximo encuentro. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis zapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo, cosa que de ningún modo me puede desmerecer, que a la hora de nacer renacuajos somos todos. A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo. Yo no soy un estropajo, ni por desidia me hundo. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Aquí estoy entretenido como gato en almacén. Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía. Que sapo que anda en la vía no lo para más que el tren. Yo tengo una picardía cuando suena la roldana. Me escondo de buena gana para salvar mi pellejo. Que el sapo sabe por viejo, pero más sabe por rana. Aquí me voy a plantar profundo como carozo. Yo le digo al veleidoso que por